Radio Nopal. Send another offering of $50 or more for the ministry itself, for the work of God, for the beautification of the house of God. $50 or more. I am excited. God's house. I am excited. God's house. God's house. God's house. I am excited about the house of God. I am excited, and I believe that it's $50 or more for his glory. God's house. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric U. Les doy la bienvenida a esto, Footworks and Networks, el programa de la Juke MX, transmitiendo desde la colonia San Rafael, aquí a través de su Radio Nopal. Muchas, muchas gracias por sintonizar. Estamos muy contentos en esta ocasión. Pues tenemos un invitado muy especial. Esta vez es el turno de DJ Phil. DJ Phil Tech Life. Estamos muy contentos de haber conversado con él. Es un privilegio para nosotros escuchar de su propia voz algunas historias que ya iremos revisando. Es una entrevista que realicé hace unos días con ayuda de nuestro amigo y colaborador Goldrat. Muchas gracias. Thank you very much, my friend. Thank you to Goldrat. Estaremos revisando un poco del catálogo de DJ Phil directamente desde Chicago. Para quienes no están muy familiarizados con el sonido de DJ Phil, bueno, exploraremos algunas de sus mejores colaboraciones y tracks en solitario. DJ Phil resalta por ser un productor originario de Chicago. Él fue colaborador de DJ Rashad, desde luego. Ya escucharemos también un poco más acerca de estas historias. Y por lo pronto vamos a iniciar el recorrido de esta entrevista que hicimos vía Zoom, conectado desde Chicago, DJ Phil. Y Goldrat, nuestro amigo Matt, desde Portland, y bueno, nosotros acá en la Ciudad de México, una triangulación muy interesante ahí. DJ Phil, fue una conversación muy extensa, así que probablemente tengamos una segunda parte de esta entrevista. Por lo pronto les puedo decir que esta primera sección es muy interesante, en tanto las historias que nos compartió DJ Phil. Y bueno, ¿qué les parece si vamos directamente a escuchar esta primera sección? Recuerdo que le pedí a DJ Phil que hiciera una especie de autodescripción. Y literalmente él me dijo, nunca nadie me había pedido eso, pero te puedo decir lo siguiente. Entonces vamos a escucharlo de su propia voz. ¿Quién es DJ Phil? Y volvemos. Estamos aquí en Footworks and Networks a través de Radio Nopal. No, no, like they want to know who I am and where I'm from. I'm from Chicago. Born and raised. Between the west side and south side. So I wouldn't say that I rep just one primarily over the other. I represent the city. I'm a product of the city. I'm gonna be modest, right? I'm a pretty fairly good producer, right? And a decent DJ. Other people might say otherwise, but you know, I think I'm fairly okay at this thing that we do, this thing of ours. Eclectic in my choice of music. It doesn't necessarily, you know, it could be some things that I don't necessarily understand. Like say if it's a Korean rock, or let's say it could be Brazilian jazz, or you know, like something that came from Central America, and it's not necessarily got to be, you know, just straight up hip hop or R&B. You know, good music is good music. And if I like it, I'm gonna sample it. Or like try, if not sample it, try and create something to curate a vibe, you know what I mean? Originally, every day of my life was actually supposed to go on my project. Y bueno, ahí lo tienen de la voz de DJ Phil, hablando un poco de quién es él. DJ Phil, directamente de la ciudad de Chicago. Él se considera un productor y un DJ lo suficientemente bueno. Dice, tal vez algunas personas dirán lo contrario. Lo cierto es que DJ Phil es un personaje bastante honesto, bastante claro, muy sencillo, muy humilde en su manera de expresarse acerca de su propio trabajo. Y es un tipo muy, muy carismático. Le agradezco mucho por haber platicado con nosotros de una manera tan paciente y tan, tan amigable como lo ha hecho. Y bueno, inevitablemente DJ Phil salta a la vista, digamos, de la comunidad global por la trascendencia de ciertos tracks que él ha, en los que ha participado. Y yo recuerdo que la primera ocasión que escuché un trabajo de DJ Phil fue casi a la par que conocí el trabajo de DJ Rashad. O sea, estaba yo en la universidad y el disco Double Cup ya sonaba fuerte, ¿no? Y entonces en este disco Double Cup, publicado en Hyperdub, DJ Rashad tiene una colaboración con DJ Phil con un track titulado Every Day of My Life. Ya lo escucharemos a continuación, pero fue inevitable preguntarle a DJ Phil acerca de esta colaboración con DJ Rashad. Así que vamos a escuchar qué fue lo que nos contó al respecto, porque es una historia bastante interesante. Y a continuación la comentamos y escucharemos el tema Every Day of My Life. Originally, Every Day of My Life was actually supposed to go on my project, right? Rashad ended up calling me like after we, like as we had power drives through a bunch of tracks, right? He would spend the night over here and we'd work, you know what I'm saying? And sometimes it'd end up late in the night and we'd be storming through the night making music. So he had called me one day and he was like, yo, I think my album's coming out. Would it be cool if I use every day of my life? I'm like, yeah, go ahead. Shit, fuck it. If it's going to be, you know, it was going to be on your album or mine. You know, one of the two. End up being on his. Little do people know, like we made the track on FL, right? So it wasn't an MPC track. It was something that, you know, I didn't have the hardware like I have now. So we made it on FL Studio. He played the chords, the keys, and had me arrange the sample and do in individual parts, you know what I'm saying? And he picked the instruments, you know, and told me how to arrange it, how he wanted it, his sections arranged on it. Because he wasn't into FL. He didn't do the point and click thing. I don't think like Rashad was more at that time wired to touch buttons and, yep, touch buttons and arrange things on the MP. So I did have a keyboard and we were able to map out some of the things, but not all of like the hardcore stuff, like doing the triplets on the keyboard, because it wasn't translating into FL. It's not as advanced as it is now, to where it can pick up everything that you got going on. Así que ahí lo tienen. Esa es la breve historia que nos narra DJ Phil. Resulta que DJ Rashad estaba por publicar este álbum, Double Cup, que sería un tremendo éxito a nivel global. Y DJ Phil tenía ya esta colaboración con el propio Rashad, de manera que el track estaba pensado para publicarse en el catálogo de DJ Phil, como un track de su propia obra. Pero Rashad, inteligentemente, le propone la idea de publicar el track de Every Day of My Life en Double Cup y de esta manera alcanzar una mayor visibilidad, ¿no?, dentro de esta publicación. Y lo que menciona DJ Phil es que el track no fue hecho en una MPC. Rashad estaba acostumbrado a ese tipo de producción. Dice el propio Phil, pues Rashad estaba acostumbrado a tocar botones, hacer los arreglos en la MPC, pero DJ Phil era todavía, era muy temprano para él, como para dar ese salto. No tenía el hardware ni el software que ahora maneja. De manera que FL Studio era la opción. Y dice que básicamente ese track fue hecho ahí, en FL Studio. Con las herramientas que tenía a la mano DJ Phil. Y Rashad, acostumbrándose ahí un poco al manejo del software, utilizó un keyboard para hacer los arreglos. Y esa es la historia. Así que vamos a escuchar este tema, Every Day of My Life, incluido en este super álbum de DJ Rashad, Double Cup, publicado en Hyperdub. Y ahora volvemos. Estás escuchando Footworks and Networks a través de Radio Nopal. Every day of Bueno, ahí tienen este gran track, Every Day of My Life, DJ Phil con DJ Rashad de ese álbum Double Cup. Es un tremendo track. Y es un gusto para nosotros estar contando estas historias. Una de las principales razones por las cuales hacemos este programa de Footworks and Networks es porque consideramos importante el hecho de ser un canal de expresión narrado en español acerca de estas historias Footwork. Como parte del legado de la música de Chicago, como parte de la música disco, la música house, la transformación hacia el ghetto house y finalmente hacia el juke y el footwork. Entonces, gran parte de esta conversación que tuvimos con DJ Phil pues va orientada en ese propósito. Durante la conversación con Phil hablábamos un poco acerca de sus raíces. Ya nos contará y escucharán ustedes algunas historias acerca de la familia de Phil, que son de origen mexicano. DJ Phil, en su raíz genética, sus abuelos son de origen mexicano. Y esto abre la posibilidad de explorar cuestiones con Phil, de manera que entendamos mejor alguno de los contextos, alguno de los datos y de las situaciones que elaboran el contexto de la música de Chicago, ¿no? Todo el legado de la música disco, todo el sentido de segregación que existe en la música disco, es decir, la incorporación de diferentes grupos sociales que eran segregados en una sociedad como la norteamericana y más en una ciudad como la de Chicago. Bueno, la música disco, la música house son un gran movimiento cultural que da lugar y cabida a la comunidad latina. Entonces, esta fue una de las preguntas que le hice a DJ Phil al respecto, acerca de las raíces latinas de esta música. Vamos a escuchar qué fue lo que nos contó y seguimos comentando al respecto. To be honest, Latinos have already had like a spot in juke and ghetto house, you know, going back to house music, like, you know, Latin house, so forth, so on. You got Ralphie Rosario, you had all these different sounds like congos and house music, and all of that came from one distinct place. I'm gonna tackle this. Ghetto division and, you know, a division out of Ghetto Tex, right? That's the name we went by before Tech Life. We had Cicero Beatdown, which was Pills, Remy, Big J, Nez, you know, all those cats are Latinos. They're Mexican, you know, pure blood Mexican, right? You know, and then I got homies in Ghetto Division that made tracks, you know what I'm saying? Juke tracks, Mad Jazz, Micro Dot, Charlie Glitch, Boy Genius, Louis Q, Rampage, you know, all those cats are Latino. Like, there, I don't feel like, because of how the neighborhoods were and, you know, and street culture is, you couldn't necessarily get to every party in every hood that you wanted to without some trouble, you know. So I think they realized that and they picked up, you know, and flew the flag, you know what I mean? Nobody excluded them. Like, everybody was included in the culture, you feel me? Like, unlike that article that you may have read, you know, when it says Latin juke, there was no separation of, or, you know, no term. Everybody was equal. Most folks don't even know, like, I have Hispanic heritage. So my grandmother's grandfather was from Mexico. So it just gives me a different outlook and ear for, you know, different sound and, you know, what I like and the different music coming out of different areas. Just to, you know, give a little context of what we're talking about. Así que ahí lo tienen, DJ Phil hablando de sus raíces latinas, en específico sus raíces mexicanas. DJ Phil creo que es uno de los elementos que mejor comprende la conexión con México. Y a propósito de esto, yo la primera vez que conversé con DJ Phil, le pregunté acerca de el cuidado que DJ Rashad tenía respecto a la comunidad latina en Estados Unidos. O sea, DJ Rashad parecía que estaba muy interesado en la protección y en el cuidado de estas redes, de estas networks. El legado de la comunidad latina en Estados Unidos tiene una relevancia tan importante, tanto en la gestación de un movimiento cultural como la música house, de manera que el resultado de la evolución de la música house, ghetto house, juke, footwork, no sería lo mismo sin la participación de la comunidad latina, y en este caso tan específico de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, bueno, de aquí la gran importancia de nosotros desde la Ciudad de México mantener viva esta conexión. Nos parece sumamente importante mantener ese puente, de manera que pues sigamos construyendo vínculos, generar eventos, no lo sabemos. Ahorita con el tema de la pandemia, todas las restricciones que ha sido difícil, pero estamos viendo hacia el futuro para restablecer este movimiento cultural, que es muy grande, lo queremos y queremos preservarlo. Así que vamos a escuchar una canción de DJ Phil, este track titulado Pure Love, de su Road Trip EP. y volvemos. Estás escuchando Footworks and Networks a través de Radio Nopal. Tienen DJ Phil, Pure Love del Road Trip EP. Vamos a escuchar más música de DJ Phil, pero sigamos con la entrevista que le hicimos Gold Rat y aquí su servidor Gold Rat. De verdad que Gold Rat nos ha ayudado mucho a construir esos puentes en Estados Unidos, por eso fue que decidimos involucrarlo en el crew. Él es nuestro nuevo embajador, así como nuestra amiga Janet en Chicago, a quien le enviamos un fuerte saludo. Ya tendremos oportunidad de colaborar más a fondo con ella, ya que ella está radicando ahorita en la ciudad de Chicago, de pronto viene a la Ciudad de México. Entonces estamos ahí ideando algunos planes para construir nuevas colaboraciones con gente que viene y va, ¿no? Y bueno, en ese sentido, vamos a darle continuidad a la entrevista. Le pregunté a DJ Phil acerca de su propia perspectiva, de lo que él mismo nombra como Footwork Fusion, la fusión del footwork con otros elementos de otros movimientos culturales como el jungle. Así que vamos a escuchar directamente qué fue lo que nos contó y volvemos con más música. Así que no se despeguen, están escuchando Footworks y Networks aquí a través de Radio Nopal. I think first of all what everybody thinks, you know, they call it fusion, they call it footwork jungle, you know, it's going to piss some people off, you know, but there's no separation in the name. It's all Chicago footwork. So just because I choose to put a break in something or some marumbas or congos in it, that don't necessarily mean it's Latin house Chicago footwork. No, it's Chicago footwork with Latin house percussion. It's Chicago footwork with drum break, you know, a modified drum break that I made. It's Chicago footwork with a house, you know, the house feel. It's, you know what I'm saying, Chicago footwork with a rap twist to it or whatever, you know what I mean? There's no separating that. There's no segregation of it. The point that we start trying to make subgenres out of a main genre, that's because you didn't agree with, someone didn't agree with their place in it or how they were received. So now, because you weren't received immediately like you wanted to be, you wanted to make your own out of what is. That doesn't necessarily make you relevant. That's one thing. The other thing is, if you put more time into this thing of ours, right, this thing that we all do, then you'll get the reception that you want. You just can't come in and expect somebody. It's like the new guy on the basketball team, right? You're not going to be Jordan the first year you come in. You're not going to be Jordan the second year. You're not going to be Jordan the third year. Like, that's a something to aspire to, but let's be reasonable. Very few people get that comparison marker to Jordan. Very few. Even Kobe at this point. Very few people. So the reality is, come in humble. Come in with your ears open. Keep your head down. Stay away from the bullshit that goes on. Keep your intentions pure and just be willing to, you know, be a sponge, because the learning process never stops. As much as, you know, you may be considered a legend, a pioneer, an OG, you still learn it as you go along. His music changes. It's the one thing that never stays the same. Ahí lo tienen. Muy interesante la perspectiva que Phil nos comparte, en el sentido de, bueno, dice, puede que esto le moleste a muchas personas, particularmente en Chicago, el sentido de fusionar algunos estilos provenientes de sonidos como el jungle con el footwork. De manera que para Phil es como que todo está integrado. Todo está integrado en un mismo movimiento. Y la verdad es que me ha ayudado mucho a comprender esta noción de integración en un movimiento cultural como el Chicago Footwork. En el sentido de que a mí aquí en el contexto de la Ciudad de México, bueno, me ha costado muchísimo el sentido de preservar el sonido original del Chicago Footwork. Y tanto así que, bueno, las fiestas de techno, fiestas de house, no consideran el sonido del Chicago Footwork como un elemento apropiado como para seguirlo mezclando. De manera que la organización de eventos, a mí en lo personal, me ha segregado de esas líneas. La última vez que toqué en la Ciudad de México fue 2 meses antes de la entrada de la pandemia, en enero del 2020, abriendo pista para RP Boo. No he vuelto a tocar porque todos quieren tocar, y es muy respetable, el sonido del house, el sonido del techno y todo lo que derive de ello. Pero honestamente ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil mantener esta línea intacta en mi quehacer. Y honestamente no tengo de otra más que seguirlo haciendo, porque como Phil refiere, está todo integrado. Entonces, para mí el hecho de producir música footwork es una manera de mantener viva los lazos, de mantener vivos los lazos con la música house, ghetto house, con la música juke. Así que, bueno, esta conversación con Phil ha sido muy potente en términos de inspiración. Yo le agradezco mucho. Así que vamos a escuchar otro track de DJ Phil. Este track titulado House Monster es una colaboración precisamente con RP Boo y remixeada por DJ Manny, incluida en este EP Road Trip de DJ Phil. Vamos a escucharlo y regresamos. Esto es Footworks and Networks a través de Radio Nopal. Bueno, seguimos aquí transmitiendo desde Radio Nopal. Esto que escuchamos de fondo, House Monster, DJ Phil, RP Boo, remix por DJ Manny, Tech Life. Qué buen sonido. Qué buen sonido. Bueno, y siguiendo adelante con la entrevista realizada a DJ Phil, y me llamó la atención observar que Phil es uno de los actores de Chicago que también está muy bien relacionado con el estado de Texas. Lo que para ellos es el sur, para nosotros es el norte. Es un punto que reúne ahí a un grupo de actores. Podemos mencionar incluso a nuestra compañera, nuestra amiga, colaboradora, Deep Linkin, quien radica actualmente en el estado de Texas. Va y viene también a México. Y desde luego que tiene contacto con esta red, en particular ahí con Fresh Moon, ¿no? Y Moon Doctor. Entonces, esto fue una de las conversaciones que tuvimos ahí con Phil. Para quienes no están familiarizados, vamos a escuchar quiénes son estos personajes en Texas y cómo es que Phil está vinculado a esta red. All right, so Tony Jr., Tony Mundaka Jr., and Tony, Big Tony Sr., you know, they're actually from Chicago, right? And they moved down to Texas. So the connection in that was, you know, I went on tour with Rashad, like I met Moon Doctor through Rashad. Rashad went down there for like a birthday gig, right? It's like one part of a tour. But we ended up going from San Antonio to Dallas to Austin, back to San Antonio. I was there for that whole thing, and that's when I was getting groomed to like DJ, right? So I went on one leg of Rashad's tour for Texas. I met Tony. He actually DJed their wedding. We attended their wedding down there. Tony and Lacey are part of Tech Life. So just they have their own entity, they have their own brand, which is Fresh Moon. Dope dude, dope producer, you know what I'm saying? He doesn't stick to one genre. He actually produces house and rap and R&B. Like, he got a very, very talented family. So that whole family is actually very talented, not just him. Jacob, Christina, Jackie, and Melody. Like, I think all the girls sing, but Tony is the DJ and the producer, and his dad was a DJ and a producer as well. Ahí lo tienen. Es una breve historia, la manera en la que Chicago, Texas, el estado de Texas, San Antonio, principalmente, enlaza a estos personajes productores de footwork. Y llama la atención porque actualmente Deep Linkin, nuestra amiga, conectando ahora con el nuevo miembro de Tech Life, Rubix. Recientemente tuvieron ahí el evento para conmemorar el cumpleaños de DJ Rashad. De manera que a nosotros México, pues nos queda muy cerca el estado de Texas. Y sería interesante seguir construyendo ese puente entre los Estados Unidos, México. Desde luego California. Toda esa triangulación es muy interesante. Es una ruta que habrá que seguir de cerca. Pues siento que estamos entrando en una nueva etapa. La música que emerja de estas redes sería bueno aprovecharla para generar lazos más estrechos. Y bueno, por lo pronto vamos a escuchar algo de Phil, justamente en colaboración con PayPal, DA PayPal y Fresh Moon. Esto de el EP Lost Files, los archivos perdidos de DJ Phil. Vamos a escuchar este track que se llama Let Me Down y regresamos. Estamos en Footworks and Networks a través de Radio Nopal. Estamos de regreso. Una disculpa por las fallas técnicas nuevamente. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Hoy definitivamente extrañé a Ranma entero. Porque él me está ayudando mucho con los controles. Entonces ahorita estoy convertido aquí en un manojo de nervios. Pero seguimos adelante. Dentro de esta conversación con DJ Phil tuvimos la oportunidad de hablar más a fondo sobre el aspecto de la preservación de la música house dentro de las redes del Chicago Footwork. Y es muy interesante lo que Phil brevemente nos dijo. Le bastó un minuto para decirnos, bueno, mira, voy a poner un track Footwork a 160 bits por minuto y después lo voy a bajar a 130 y tú me dices a qué te escucha. ¿A qué te suena? Entonces vamos a escucharlo directamente poniendo el ejemplo de cómo el Chicago Footwork es un ritmo de música, sí, acelerado, pero que en esencia tiene el corazón y la sangre de la música house. What is your... Like, there's a million ways to preserve something. What are some of the ways that you see Footwork preserving house music? What elements of house music is Footwork doing amazing job to preserve? Because if you you try and separate and categorize things by BPM, then you'd be like, oh, this isn't house music. But if you look beyond just like the numbers and see like the other connections, lineage, communities, people, a city, like how is Footwork keeping it fresh and keeping it alive in that way? All right, so here's what I'm gonna do. I'm gonna do this. I'm gonna go to one of my tracks that I produced, right? I'm gonna play it for you, a clip of it in 160, and I'm gonna play it at 130, and you tell me if it's house or not. Oh yeah. Y bueno, así de sencillo. Así de sencillo. Primeramente escuchando un ritmo acelerado de el sonido clásico del footwork. Y después Phil disminuyendo la velocidad hasta 130 bpm. Haciéndonos notar claramente que el sonido clásico del house ahí está. Entonces, bueno, muchas gracias Phil por hacer esta demostración tan sencilla, ¿no? Para recordarnos el corazón y la esencia del house dentro del sonido del Chicago Footwork. Así que para toda nuestra comunidad, vamos a seguir adelante con esta entrevista, no sin antes escuchar uno de los tracks que a mí en lo personal me parecen muy buenos. DJ Phil, DJ Rashad, con esto del álbum Back to the Beginning. La rola se llama Can You Feel It? La escuchan a través de Radio Nopal. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. House music. It's all about house music. House music. House music. House music. House music. It's all about house music. House music. House music. House music. bueno, estamos llegando a la parte final de este programa, nuestro tercer programa de la segunda temporada de Footworks y Networks. Y dentro de las temáticas que hablamos con Phil, resalta una en particular. Resulta que DJ Rashad, de alguna forma, fue el encargado de convencer a Phil de que se uniera al lado de la producción musical. Porque allá lo escucharán ahorita en voz propia de DJ Phil. Phil era algo así como el encargado de darle samples a DJ Rashad. Entonces Rashad confiaba en el buen gusto musical de Phil, de manera que los amplios que Phil le recomendaba a Rashad, Rashad los tomaba en cuenta y los llevaba directamente a su producción. Entonces existe un caso muy particular de este track, que ya verán ustedes cuál es. Pero es que este tipo de historias son cuestiones que están ahí enterradas, ¿no? Y nuestra labor es un poco sacarlas a la luz y sobre todo narrarlas en español. Así que esto fue lo que nos contó acerca de DJ Rashad y su labor como mentor para DJ Phil, quien lo invitara entonces a aprender acerca de los procesos de producción musical con la MPC. Vamos a escuchar qué fue lo que nos contó Phil y ya volvemos para el cierre de este tercer programa de Footworks y Networks. Initially, when Rashad asked me to join the group and to take on making music and DJing, this was back in 2009, and I told him no 2-3 times. I ain't gonna be the one to fuck this up. I don't wanna do it. I don't even know how to make this thing. And he laughed at me saying, nigga, you can't fuck it up no more than it's already fucked up. He said, you got a good ear for the music. Plus, you know what I'm saying? Them samples you've been giving me, them shit's a hit. I'm like, I'd rather just be the sample guy. You know what I'm saying? I just give you the samples. It's the things that I've been listening to. He wasn't hearing it. You know what I'm saying? So I was like, I don't know how to use the MP. That was the last thing, right? The last thing I said. And he was like, what if I teach you? Fuck. Okay. Yeah, that was the last excuse. I don't know how to use the MP. I'll teach you. All right. I'll try. When are you going to teach me? Reluctantly, right? I'm like, come by Saturday. Come to the crib Saturday. Set the appointment. He made it easy enough to where I could make my, with a little bit of help, I made my first track that day. Little did I know he was going to resample my voice and put it on this song, this track of his called Point 'Em Out. And then after that, I was, we talked samples and I told him about this track called, he ended up hitting me for it and redoing it himself, Patron in my cup, because I was listening to this, this DJ Cass song, it's called I'm the Shit, but it was the remix with Kanye West. So he ended up doing that. And I remember I was listening to something in the car. I think I had it on CD, you know what I mean? I had him, we was having a talk, either a phone call or I was playing it at home. Chrisette, Michelle, Nas, and Kanye, Still Dreaming. This is later down the line. He called me. He was like, what's that sample that you was using? That sample from that song that you was playing? That shit was cold. I said, it's Chrisette, Michelle, Nas, and Kanye. It's called Still Dreaming. And that later on ended up becoming Ghost. Yeah. That same night, that became, the sample that he used for Ghost. Damn. That's crazy. Bueno, ahí escucharon la voz de DJ Phil y al final la expresión de Matt. Estábamos sorprendidos por la historia que nos estaba contando de DJ Phil acerca de este sampleo que utilizó DJ Rashad con el tema Ghost. Así que con este tema vamos a cerrar el programa de hoy. Les agradecemos mucho por su escucha. Recuerden que estamos transmitiendo cada 15 días, los jueves a las 8 de la noche a través de Radio Nopal. Le agradecemos a DJ Phil su colaboración para esta entrevista. Yo creo que vamos a tener una segunda parte. Esto es casi que obligado porque tenemos muchas cosas que conversar con DJ Phil. Y él quedó muy, muy contento de saber que Juke MX estamos interesados en dar difusión a este tipo de historias, a este tipo de investigación. Así que, bueno, pues vamos a despedirnos con este track justamente de DJ Rashad con Ghost. Y nos escuchamos en la próxima. Creo que vamos a tener aquí de invitado a Robot Samurai, directamente de Jalapa, México. Este compañero, amigo, gran productor, DJ de la región jalapeña. Así que sin más, vamos a escuchar esto de DJ Rashad y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias. Esto fue Footworks and Networks a través de Radio Nopal. Mi nombre es Eric U. Hasta la próxima. Ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, ghost, Radio Nopal.